Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chaburruqueando. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chaburruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chaburrucos? ¿Cómo están? Hoy es para nosotros miércoles 30 de noviembre, un día trágico para todos los mexicanos, pero creo que no nos dolió tanto porque hoy 30 nos eliminaron del mundial. Entonces, pues empezamos con la canción de los Weekends, espero haberlo dicho bien, y para no cagarla, como ya saben del inglés, vamos a presentar en la delantera de poder a Martín Aguilar, alias el Peque. Calienta, Peque, porque vas a entrar en vez de este pendejo de Raúl Jiménez, hijo de su pinche madre. No, no sea tan grosero. ¿Cómo no, están, chavarrucos? ¿Cómo no? No me de... No. Ahorita tocamos esos temas y primero, antes que nada, muy buen día a todos los chavarrucos. Este lunes, güey, pues buenos días. Muy buen día, tardes o noches. Ajá. Depende quién nos escuche ahí en la repetición del martes, pero buenas noches para el día lunes, ahí por Resistencia Radio. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por otra semana más. Igual a nuestro equipo de trabajo que es Resistencia Radio, que nos da la oportunidad cada semana. Un fuerte abrazo a todos. Y sí, efectivamente, iniciamos con la canción también de Weekend, con la de Less Than Zero, que se llama así. Y pues muy buena rola, a mí me gusta. Sí, pues mal pedo. Pues así que la neta no quise el mundial. Te digo que no quise decir el nombre, güey, porque dije, la voy a cagar, güey. Me quedo con los Weeknd, güey. Y ya, así, hasta ahí es mi inglés, güey. Mi inglés. No te preocupes, no te preocupes. Oye, y bueno, antes de entrarle a todo esto del mundial, ¿qué onda? ¿Qué tal la convivencia, güey, de la comida, de la familia? Porque, pues, bueno, ahorita tú estás en tu casita, ¿no, güey? Ahí, chateando. Sí. Pero, pues, te tocó el sábado y, pues, tal vez saliste a chambear, güey. Pues, ¿qué tal la comida? ¿Se armó? ¿No se armó ahí con la familia? Cuéntame, ¿cómo te fue? Sí, se armó algo. El partido de Argentina, toda la familia. Teníamos un cumpleaños por parte de una de las primas de mi esposa. Y también ahí, pues, el partido. Hicieron, creo, carne al pastor. No creo. Hicieron carne al pastor. Entonces, hicieron como tal una taquiza. Pero estábamos más enfocados en el partido. Cae el segundo gol, pues ya dijimos, no, ya. A comer. Ya, a comer, ahora sí, a comer. Con la desilusión y pues, ¿qué te queda? O sea, ahorita ya, si te das cuenta ahorita cómo terminó este partido el día de hoy, pues que no hay mucho que decir. Lo único bueno fue que me atasqué de tacos ese día. Entonces, sí, estuvo tranquilo, la verdad. Me extraña porque ni siquiera... Este mundial, nadie fue al Ángel, si te das cuenta. Qué mala onda. Yo creo, ¿no?, que el Ángel ha de haber dicho, bendito sea el Señor, de que acababa de pasar la marcha de las feministas, lo acababan de renovar, dijo, qué bueno, gracias, Dios mío, por no darles un triunfo a estos culeros, que si no íbamos a ir a desmadrarlo, güey. Sí, se vio feo, ¿no? Y fíjate que yo vi que el viernes en la noche estaban colocando mallas, ¿no? Estaban colocando ahí porque al final pues se prestaba, ¿no? Para que México hiciera la batalla, que nos vengáramos de todas, pero pues ni modo, así es esto, y creo que ya todos los mexicanos sabíamos, ya pues mejor sí. ni pelear tanto, creo que todos ya teníamos en la cabeza lo que iba a pasar, nada más era cuestión de que se dieran las cosas. Y hoy, en lo particular, pues nos emocionó mucho, sí. La verdad, a pesar de que mentábamos madres, pues el corazón de buen patriota y buen mexicano, pues soñábamos con que sí se puede, y al final, pues no se pudo. Derrota. Pues fíjate, exacto, que a mí me tocó bueno, el primer partido de Polonia, pues me lo pasé ahí en el hospital de Cormari, pagué, sí, bueno, creo que la semana pasada lo comenté, que me metí a un restaurante, güey, que 4 teles, güey. O sea, ahí sí digo, no mames, o sea, el güey del restaurante, digo, ten tantita madre, tiene 4 teles grandísimas, güey, solo una conectada a la tele, tele abierta, y las otras no tenían nada, ni cable, ni nada, güey, o sea, solo era YouTube, güey, y entonces la única tele que daba, güey, estaba casi afuera y solo había 2 mesas, güey, entonces le dije, no, pues yo me quedo aquí, y luego... Estaba traía un delay, güey, la pinche tele, güey. Puta, güey, ¿de cuántos? Entonces, 10 segundos, 10, 20 no, segundos. No, pues yo creo que sí traía como de unos. Como de unos 30, 40 segundos. Y dije, no, güey, ¿sabes qué? Dame tu contraseña. Y ya me metí a la Easy Go y ya desde ahí lo estaba viendo, güey. Porque sí dije, güey, pues estás pagando en un restaurante, güey. Sí, pues para ver el partido, güey. Y pues. Y ya el sábado, gracias a Dios, ya estábamos acá, ya en casita, ya viéndolo el partido, pues compramos aquí afuera de la casa hay unas petroleras muy buenas. No sé si ubicas qué son las petroleras, güey. No, me puedes instruir, por favor. Es una gordita grandísima, güey, como del tamaño de un plato de tu casa, güey, un poquito no más manches. Grande, güey, un poquito más grande, güey. Bien atascada, supongo. Ajá, sí, o sea, nomás le echan frijoles, la pasan en aceite, güey. Y salsa, como un guarache, pero en gordita, güey, así grandota. Ah, no manches. Estas son originarias de acá de Azcapo, güey. Porque pues ahí estaba la zona, entre comillas, como petrolera, güey. ¿Y precio? Para los chavorrucos que el precio de la sencilla, 40 pesos, con bistec como 60, 70, pero neta, no te la acabas, güey. O sea, una es para 2 personas. O sea, sí vale la pena, la verdad. Sí, esas están aquí en Mar Mediterráneo, número 252, en la esquina con el Plan Sexenal. Ahí se las recomiendo. Y te digo, y ya esas, pues nos las echamos aquí, ya en la casa, viendo el partido, también ya. Cuando cayó el segundo gol, dije ya. Es más, la neta, cuando entró el Guti, güey. Cuando te dije, ya valió madres esto. Yo desde que vi que entró Antuna y Alvarado. Ah, no, ya habían caído los dos goles. Sí, sí, cierto, desde el Guti. Yo también pensé, ya, esto ya chingó a su madre. Exacto. Y pues ya, hoy en la oficina, pues, unas tortugas ninja, güey, y pues palomitas, botanita y todo, güey. Pero pues también, o sea, sí, como dices, sí nos ilusionó. Pero yo siempre he dicho, tengo mis neuronas buenas y mis neuronas, las neuronas chidas y las neuronas pendejas, güey, ¿no? Y las neuronas pendejas decían, sí se puede, sí se puede. Y las neuronas chidas decían, güey, no te ilusiones, cabrón. Es que era normal que cayera el último gol. Pero mira, ahorita que tocaste varios temas de comida, la neta, eso es lo bonito del mundial, ¿no? Que nos puede ir, que nos toca comer en varios lugares, ¿no? O sea, yo me acuerdo del mundial del 2006 que trajiste carnitas, no recuerdo de dónde, pero las trajiste, ¿te acuerdas? Ajá. Un sábado. Uh-huh. Ah, no, fue un domingo, un sábado para quedarnos en domingo. Exacto, que me quedé. Sí, güey. Y tú, Amane, en la mañana trajiste como 2 kilos, no sé si, o sea, sí nos rayaste ese día para la cruda. Entonces, queda el partido de México con Irán, ¿no? Recuerdo, y que de ahí nos fuimos al Ángel. Al Ángel, bien crudos. Exacto. No manches, son buenas comidas, entonces son buenos recuerdos que hemos pasado en estos mundiales, pero este mundial en particular, pues sí, sí caló, ¿no? Porque ahora sí ni el Ángel ni nada, Carmen. Fíjate que creo que es la peor eliminación, que no me duele, güey. O sea, güey. Sí. Oye, y hablando de comida, ¿qué es tu así logo? Por tu casa, lo bueno, güey, que te vendan de comer. Mira, por aquí en el Estado de México venden de todo. Pero a mí así, neta, lo que me mama literal, son unas gorditas que ven acá en el tianguis del municipio, de Melchor Ocampo. En la plaza que le llaman. Y las carnitas de otro tianguis que se llama Santa Elena, un fraccionamiento, ahí donde vendíamos y vendemos a veces. Entonces, me maman, güey. La neta, sí soy bien atascado en eso. Y regular casi toda la semana trato de comer bien. O sea, trato de comer bien, pollito, casi nada de grasas, ni refresco. Pero llega sábado y domingo, madres, güey. Sí, sí, soy de buen diente en esas fechas, amigo. A ti, ahí por tu casa. Pues te digo, aquí, la neta, por la casa no hay nada. Bueno, en esta nueva casa donde estamos no hay nada, güey. O sea, está erizo, güey, para la comida. Bueno, no, hay un carrito, un food truck aquí abajo de la casa que están chidos. Se llama All Fried. En mi inglés se llama All Fried, ¿no? Okay. Y está chido, güey. Te venden alitas, nuggets. Ese es el básico, ¿no? En la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y están buenas y están baratas. Y lo chido es que tienen como 12 salsas, güey. Entonces, ¿te acuerdas? Si nos vamos más a fondo, amigo, y para todos los chavorrucos, ¿te acuerdas nosotros dónde comíamos antes? ¿Dónde eran nuestros lugares? Híjole, ¿sabes? Es que si nos vamos realmente para nuestra zona, que es nuestra zona, que era la Juárez Roma, güey, siempre lo he dicho, es el mejor lugar para vivir porque tienes comida los 365 días del año y 366 días, si es año bisiesto, o sea, y las 24 siempre había horas, algo. Siempre, güey, siempre, sí, o sea, hay desde tortas, tacos, carnitas a las 12 de la noche, güey. Sí, sí, hay de todo. De todo, güey. Pero, pues vámonos primero por los relax, ¿no? O sea, si estuviéramos en la Roma, vámonos por el desayuno. ¿Qué comerías tú en la Roma, güey, para desayunar, güey? En la Roma, la Roma Norte, ¿verdad? O la Roma Sur. O en la Juárez, güey, o sea, ¿dónde estábamos, Juárez, güey? Mira, de entrada, así literal, dos cosas para desayunar. No salgas con tus cosas de pinche jugo verde, güey, ¿eh? No, cállate. Torta de tamal, afuera del túnel de ahí del que va para tu calle, que era la de... Donde se tronaron al bola. Donde estaba el Oxxo. Ajá. El Oxxo. Ahí en las mañanas siempre se ponían un puestote grandote. Y sigue, güey. Y vendían unas tortas de milanesa o de torta de tamal, de todo. O sea, atascado. Que el señor es bien amable. Pásale, joder, sí, pásale, sí, que sí, te doy, qué rápido. Y hasta te deja agarrar tu pan de dulce. Ajá. Entonces era de base ahí entrar, por eso ahí cuando iba a la oficina. y tu atole, o de plano, ya si le estás metiendo algo macizo, que era una torta de milanesa, pues una coquita, ¿no? Pero cuando era así, que hacía frito, pues esa misma, pero con un atolito de nuez o de arrocito o algo así, pero era de la mañana para empezar, ahí sí me paraba yo. Okay. Y en la tarde, en la otro túnel, no, ahí por donde está el Waldo's, venden tacos de guisado y de carnitas más adelante, y que también venden unos guarachotes bien grandes en frente. Ajá, ajá, güey, ya esos puestos, ese puesto de guaraches, güey, no mames, ya es un monopolio, güey, vende guaraches, tacos de suadero, longaniza, bistec, güey, y al ladito tiene otro puestecito, güey, que ya vende tacos de cabeza, güey. Sí, ya es un monopolio ese, güey. Exacto, tipo Apple, dice, no, aquí está todo, carnal. Y la verdad, pues ya le subieron, mejor la última vez que fui, creo que ya estaba un poquito caro, pero te llenas, o sea, sí lo vale. Ajá, sí, sí. ¿Tú, sí, para empezar en la mañana? Para desayunar, hay hasta la fecha, bueno, hay unos chilaquiles, güey, en Insurgentes y Chihuahua. Ajá. Uh-huh. Enfrente de la farmacia de San Pablo. No, okay, mames, buenísimos, güey. Pero tienes que hacer fila, güey. No fila como la de los chilaquiles, la esquina del chilaquil, güey. Es una mamá. Que es de 40, 50 minutos. No, o sea, acá te tardas unos, en día normal, unos 15 o 20 minutitos, güey. O sea, está respetable. Ajá, pero si es quincena, chingas. O sea, güey, si tienes que ir como una hora, güey. Porque, pues, y si cae en viernes, o sea, así como una hora, hora y media, güey. Mira, esos, uh-huh, ahorita voy a contar una anécdota de eso de los chilaquiles en el mundo Godín. No sé si ya la toqué, pero si no, ahorita lo voy a platicar. Uh-huh. Y la tarde, ¿por qué te pregunto esto de la tarde? ¿En la tarde a dónde ibas? En la tarde, si estuviera ahí, güey, la neta, yo creo que sí le pegaba unas de carnitas. O nuestro invitado, güey, y no sé, exacto, si tú conozcas. Los tacos de Don Cruz, güey, que estaban enfrente de la cafetería, güey, de donde antes trabajaba. Ah, sí, las de carnitas enfrente. Estaban las carnitas y atrasito, güey, estaban los tacos de Don Cruz, güey. Sí, sí, sí, ya sé cuáles. No mames, esos tacos, güey, cómo los extraño, güey. O sea, una vez, chavos rucos, ahí pedimos unos tacos y Mauricio trabajaba en la cafetería de enfrente, güey. Pesamos un taco, güey, el taco de jamón, güey. Pesaba 320 gramos, güey. Medio kilo casi, güey. No, o sea, por como 15 varos, güey. Sí, era barato. Entonces antes estaba baratísimo, güey, baratísimo. Pero mira, hoy tenemos de invitado a algunos amigos que se van a estar incorporando en la plática con la finalidad de platicar un poco de todo esto que ahorita estamos recordando, que fueron, pues, cuando estábamos viviendo ahí todos cerca de la glorieta de Insurgentes. Ahorita tenemos aquí en línea Enrique Melgarejo. Hazlo pasar, mi estimado Chois, aquí a la sala de Chavorruqueando. ¿Qué tranza, mi estimado Quique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy aquí, bien, mi estimado Quique, mi hermano, mi brother. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de Chavorruqueando. Exacto. Oye, pues ya estabas escuchando ahí más o menos, güey, de lo que estábamos platicando, güey. ¿Tú sí te acuerdas de esos tacos? La, ¿no?, plática que están haciendo me dio hambre y todos los recuerdos que vienen. Y más que nada, esos de los tacos de Don Cruz eran la maravilla, porque también yo recuerdo mucho de que te preparaba el taco de queso panela. Y te, ay, echaba, güey, con guacamole, güey. Con el guacamole, exacto. No, no, no. Y luego pasabas al lado con Don Puma. Ah, sí, cierto. Tu agua fresca, que sea de limón o de piña. No, con eso quedabas. Yo creo que traes tres tacos para lo glotón que soy. Quedabas totalmente satisfecho porque te los llenaba completamente. Era un buen taco. Y además era muy sabroso. Y baratos, güey. Sí, baratos. Exacto. Totalmente. Sí, súper barato. A pesar de que en ocasiones me llegaba a ver qué hacían ahí, pues toda la salsa, todo el guisado, realmente eran totalmente limpios. Sí, güey, el Choche, que era su hijo, y María era su hija, güey. Ajá, o sea, y aparte eran a todas madre, güey. Eran a toda madre. Mira, yo no quiero quemar a la banda ahí en la calle de Puebla, del otro lado, o sea, hacia la calle de Oaxaca. donde no, está mames, el paradero. Es que el eso paradero. Sí, eso sí era la birria. Eso sí era de muerte lenta, güey. Espérate, todo eso espérate. Era de muerte una vez, lenta, güey. Una vez en la mañana, recuerdo que yo trabajaba. Ah, ya. Recuerdo que estábamos chavos, recuerdo que trabajaba en un call center allá por Altavista, y entonces tomabas el Metrobús. Entonces, una vez recuerdo que tomé el chingado Metrobús tempranito, y ahí venía yo pendejando en la ventana, y veo que lavan la pinche carne, o sea, no sé qué era, si era el suadero, pero lo ponían ahí en el piso, en la tapa de la coladera, porque de ahí sacaban el agua, y ponían el pinche suadero, era suadero, ahí en el piso, cabrón. Y ahí pero tú estás güey. Hablando de los tacos que estaban al lado de la birria que dice Quique, ¿no? Sí, ves que estaba una farmacia y estaba la tortería, la de la esquina. Esas tortas eran buenísimas, güey. Sí, eran buenísimas. Yo digo, después pasaba todo lo que era hasta donde estaban los tacos. Casi al último. Al último. Elefanto. Exacto. Ajá, exacto. Ahí, cabrón. Y yo dije, no mames, no seas mamón, güey. Digo, era temprano, pero pinche, dije, no lo vuelvo a tragar ahí. Güey, yo creo que todos tenemos anécdotas de los puestos, güey. Ahorita me toca mi anécdota. Vete pensando tu anécdota, mi estimado Quique. Y bueno, pues llegó el medio de poder, ¿no? De las poderosísimas Chivas Rayadas de Guadalajara, que le va a nuestro compita el Quique. Eso me faltó, porque pues hoy andamos en el último programa de Chavorruqueando en Qatar. Entonces, pues, Martín Aguilar viene del Cruz Azul, y Quique de las buenas Chivas, yo del buen Atlante, y pues ahorita que se empiecen a incorporar la demás bandita, a ver quién, porque pues al fin y al cabo ya somos chavorrucos godines, y pues a veces se nos complica el llegar y a veces hasta juntarnos ya ahora de grandes. Pero, pues, mira, antes de irnos, ya llegó otro compita. Vamos a presentar a nuestro delantero de poder, a uno de nuestros delanteros de poder, mejor conocido como Mauricio Yunes de las Águilas del América. ¿Qué onda, mi estimado Mau? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ya. Pues, mira, ya, ahorita te ponemos en contexto de qué estábamos platicando, de comidas. Ya tocamos Don Cruz, ya tocamos Don Puma, ya tocamos ahí dos, tres anécdotas, y estamos con anécdotas gachas de comida de ahí de por la Roma. Vete pensando la tuya, mi Mau, y ahorita regresamos, vámonos con Rolita. Mi estimado, te toca tu pinche rola en inglés, güey, que no sé ni quién o sea, güey. No te preocupes. The Wash and Wear. Sí, The Wash and Wear. No, es una banda muy buena que se llama The Cooks, con la canción Junk of the Heart. No mames, ni lo sabes decir tú, güey. Sí, caray. All right. Junk of the Heart. Pero bueno, ¿y la tuya qué pediste tú, amigo? Yo pedí una, ya saben que a mí me gusta más acá como la fiesta, ¿no? Entonces yo voy a poner la combo tortuga con Fit de Santa Feria con la cumbia de la buena. Así se llama, vámonos allá. La hasta combo Chile. Tortuga. La estimado. Combo tortuga hizo colaboración con Santa Feria, que andamos ahí en pláticas ya con la Santa Feria, con esta, esperemos que sea nuestra primera, nuestros primeros invitados internacionales de la Santa Feria de allá de Chile. Esperemos que se nos haga, porque soy muy, muy, muy, muy pinche fan de estos dos grupos, y ojalá y se nos haga. Y pues los dejamos con estas dos. The Cooks se llama. The Cooks. Y El grupo se llama The Cooks y la canción Jump Cut the Hair y la combo tortuga. Exacto, exacto. La combo tortuga con Santa Feria, con cumbia de la buena. Vámonos, y ahorita regresamos a esta plática pambolera y glotonesca, porque pues el fútbol y la comida se juntan siempre. Ahorita regresamos, chavos rucos, váyanse pidiendo los tacos para el sábado ya sin México, porque estamos de la chingada, pero bueno, aquí estamos, fieles. Ahorita regresamos, chavos rucos. Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Chaburruqueando, resistiendo al tiempo. Bienvenida, muy puta, comuna del abrazo y de los salud. Saludo para la gente y para los vecinos. González, los Sotos y los Montesinos. Vino, toma vino, no es de Maipú. Pero igual buena onda hacemos salud. Si quieres tomar oro, le pone pico. Vamos pa' Cartagena, vamos. Ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos megarrolas de una banda que a mí me encanta, que son los Cooks, y la banda rara del Chovis, que es muy buena, me gustó la canción, que es como tortuga. Entonces, pues ya estamos aquí de vuelta, tenemos dos invitados muy, muy, muy agradables, son muy amigos de antañísimo, que es Mauricio y Enrique, Quique para los amigos. Entonces, pues estábamos platicando referente a las comidas. Mau, ¿qué tienes en mente? ¿Qué recuerdas? Híjole, yo recuerdo los pinches tacos de carnitas que nos echábamos ahí por el metro. Una cosa grosera, ¿se acuerdan? Sí, creo que sí, todos sí. Llegamos a la conclusión. Exacto. De ese lugar, ¿no? De la Exacto. cafetería, ¿no? La cafetería. Sí. Pero estábamos sí, platicando sí. De los tacos también de Don Cruz, güey. Que, ¿te acuerdas cuando la pesamos que pesaba 320 gramos, güey? No, no, era una grosería, pero esos eran buenos. Los de carnitas creo que eran todavía sí. más raspa, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y qué anécdota culera tienes o que te haya tocado ver, güey? En cualquier lugar, güey, no en la Roma, ahora ya de grande, que digas, no mames, ¿cómo podía comer ahí, güey? No, sin dudar por mucho, los tacos de, inclusive los del Metro Insurgentes, todavía creo que están más limpios. Los de Observatorio o los de Tacubaya, es increíble ver, o sea... Como la gente puede comer. Sí, no, es increíble. O sea, neta, yo paso, tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Yo paso por ahí, o sea, las veces que he pasado, y de verdad, o sea, te los juro por Dios, el puro olor a, no sé, 10 metros, me dan ganas de vomitar. Tienes razón, Mauricio, ¿eh? Porque yo venía de allá de Santa Fe luego y bajaba en Observatorio. En Observatorio bajando, ahí donde está el paradero. Y ahí están Exacto. carnitas y toda esa parte, neta, llega un momento en que hasta se ven raras, güey, las carnitas. No, si y sea. Es increíble que la gente Oye, se pare a comer. ¿Y tú también bajabas? No, yo no. No, yo sí no. El peque sí, yo no. ¿Sabes? Ahorita, qué bueno que tocas ese punto y tocando también que pues todos somos unos godinazos. Y el tema que te había comentado, mi estimado Chovis, y para todo, chavos, yo tengo una puta mala suerte y cagante, güey, con la mentada de viernes de chilaquiles, güey. No sé si sus compañeros siempre decían, hoy es viernes de chilaquiles, güey, vamos por los chilaquiles, güey. Y siempre teníamos una malaria, una pinche suerte de que o te los daban fríos o eran bien caros, pero nada más era como pinche agua con salsa roja, así bien toda bien aguada, güey. Yo siempre, hasta la fecha, cuando me dicen viernes de chilaquiles, nada, güey, yo paso, cabrón. Y ya ves que hasta te formas, no sé si les ha tocado ir por los chilaquiles, y te tienes que formar, cabrón, y pinche fila como de media cuadra, güey. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí, acá güey. También, pero sí nos vamos rolando, güey. O sea, de hoy me toca a mí, al otro fin a ti, güey, así, güey. Yo 100% aquí en Santa Fe, que trabajo y llevo ahí años trabajando, sí les puedo decir. Que yo ya paso con cualquier puesto de chilaquil. ¿Qué hablo de chilaquil? Es el que vende tamales, ¿están de acuerdo? Y el que vende tamales ya vende chilaquiles, ya vende sándwiches, ya vende todo. Yo realmente no puedo con eso porque te dan como tu basecita de unicel con puro totopo uh-huh. seco, así asqueroso, sí. Y agarran una salsa toda grasa. Ay, no, yo ya no. O sea, realmente yo prefiero ahí en los Oxxos, en algunos Oxxos como los concurridos, los Oxxos godinescos, se pone como un carrito dentro del Oxxo. No y mames. Ahí también venden chilaquiles, no sé si les ha tocado. No prefiero mames, ya, Santa Fe ya es otro pedo con eso que me estás diciendo, güey. Yo no los Oxxo, conocía. En mi Oxxo donde voy todavía están caguameando, güey. Sí. No, aquí hasta tacos te venden, o sea, hay tacos de guisado y todo en el Oxxo, mil veces más limpios, y la verdad, ya prefiero ahí mi paquetito con mi refresco y ya. Tú, mi estimado Quique, recordando el mundo que, ahorita de lo que está comentando este Mau, apenas tuve la oportunidad de estar por allá por Santa Fe hace como casi un mes, y no, es un mundo ya totalmente. Yo recuerdo que llegaba fácil hasta lo que era el centro comercial Santa Fe, y recuerdo que estaba como un cerro, quitaron el cerro, y ahora ya está... No sé, parece Nueva York, podríamos decirlo así. No, también no mames, también no mames. Dubai, güey, no mames, Kike. No, en serio. Fui a lo que fue ahí a Huawei. Y no, es un mundo, la verdad, totalmente. Y los desarrollos están padrísimos. Los edificios que hicieron están muy padres. Sí, está muy cañón. Pero hablando de chilaquiles, la verdad es que yo soy amante de los chilaquiles. Pero yo creo que... Todo esto que estamos hablando de hoy en día que dices, híjole, me tocó esto algo asqueroso, yo creo que pasa porque como que ya madura, podríamos decirlo, el intestino. Ya no es como cuando estás más chavo y que cualquier cosa que te comas no te hace mal. Y hoy ya cualquier cosita de grasosa, no sé, empieza a caer de peso. Pero Pues digo, a mí realmente yo comía chilaquiles diario, de ahí de lo que es Niza y y Liverpool, enfrente del HSBC. Sigue el señor ahí. Diario, cuando estaba allá en el departamento, diario iba por mis chilaquiles. Siempre rojos, que eran miércoles y viernes, que es los que más me gustan. Pero probé los de Alfonso XIII, de ahí de Condesa, y no me gustaron. Ah, pues es lo que estábamos hablando, güey, de la esquina de Chilaquil, ¿no? No, sí, exacto. Yo creo que a veces queremos inventar algo y creas un monstruo, una asquerosidad que a mí la verdad no se me antoja tanto. Lo hacen también con los esquites, que le ponen ya hasta trepita y no sé qué tanta cosa. Ya no disfrutas realmente el platillo que ibas a adquirir, ¿no? Pues sí. Oye, y de acá de cosas asquerosas que ella te haya tocado, güey. Yo creo que lo que acabo de comentar hace rato, Peque, ahí donde estaba la birria, me tocó ver así cruda la carne y me estaba vomitando ese día. Pero te la tragaste. No me lo tragué, sino cuando lo estaba masticando, pues casi vuelvo ahí. Entonces, Yo recuerdo vagamente. Voy. Ahora sí que levanto mano y el Mauricio va a acordar, güey. Mau, ¿te acuerdas de los tacos de Mario, de Don Mario Bros, güey? Los que estaban ahí antes de cruzar hacia las tortas de Insurgentes, güey. ¿No es donde estaba el Alfonso y Marcos? Los chiquititos. Ah, ándale, exacto, güey. Yo tengo esa mala historia ahí. Exacto, yo la voy a contar. ¿Sí te acuerdas, Mau? Claro, que wey, ahí les salíamos. Ahí salíamos y ya no traíamos varo y con Mau íbamos y comíamos ahí, güey. O sea, eran chavorrucos, eran unos tacos los más asquerosos, güey, de Insurgentes. O sea, de mordida, eran de mordida, sí, literal. Pero el güey estaba súper mugroso, peludo, bigotudo, peludo, güey. Las manos así todas llenas de pelos, güey, así. Bien culero. Pero bueno, esa era, quería tantito con Mau. Una vez, ¿se acuerdan del pariente, güey? ¿No? Sí. Entonces fuimos igual, veníamos de pedos, güey. Le dije, güey, yo ya no traigo mucho varo, güey. Tengo hambre, güey, vamos con Don Mario, güey. Don Mario Cucaracho, ¿no? Le decíamos Don Mario Cucaracho, güey. Entonces en pie yo llego y le digo, no, dame 5 campechanos y el pariente, yo 3 de suadero. Pues obvio, primero pones el suadero, güey, para ya después echarle la longaniza, güey, ¿no? Entonces empieza a picar el suadero, güey. Y el pariente pues agarra la chela, güey, y le pega un sorbo. Y en lo que yo volteo, güey, veo como cae una cucaracha, güey, en la rueda, güey, donde pican, güey. Ah, no. Entonces, la de madera. Sí, güey, ajá. Entonces Don Mario, güey, le empieza a picar más duro, güey, ¿no? Y yo así a que de, se vaya ahí. Sí, güey, y yo así de, no mames. Y le dije, no, yo ya no quiero, jefe. No, yo no quiero. Y el pariente, le dije, ya vámonos, güey, ya me siento bien mal. Y ese güey, no, yo sí quiero cenar y la chingada. Le dije, güey, ya vámonos, güey. No, sí, ajá, güey. Y ese güey, no, bueno, denme 3 y ya me las voy comiendo, güey. Le dije, neta, güey, o sea, no te los comas, güey. No, que la chingada, güey, se los tragó, güey. Y yo así, güey, por dentro estaba, no mames, güey, le digo, no le digo, dije, sí, a huevo, lo voy a decir para chingarlo, güey, ¿no? Y le digo, güey, te acabas de chingar un campechano, güey. Me dice, no mames, era suadero. Le dije, no, güey, de suadero con cucaracha, güey. Le dije, porque yo vi cómo cayó, güey. Pero aparte era de esas grandes, cabrón. No mames. Así, güey, asqueroso. Mira, pero fíjate, su salsa estaba bien chingona. Sí, fíjate que de ahí mismo, donde estás con ese señor, don no sabía que le decíamos don y Mario Bros. Y nunca nos cayeron mal, ¿eh? Como, no, punto, como observación. Espérame, yo compré una vez tacos de tripa, güey. Llegué en la mañana con hambre. Bueno, no tan mañana, ya era la tardecita, güey. No recuerdo por qué tenía un chingo de hambre. Y pasé ahí, güey. Y le digo, ¿me da 5 de tripa? Sí, corta la puta tripa, güey. Y le salió como cosa blanca, güey. A la tripa, güey. Como leche blanca, güey. No mames. Y yo le dije, oiga, ¿qué es eso? Ah, es la grasita que no se ha cocido bien. Y yo, no mames, la grasa saldría así como pastosa, ¿no? Güey, era algo así como lechoso, güey. No, güey, me dio un puto asco que le dije, te los pago, pero ya no me los des, güey. Ah, que la chingada, joven, pues si lo está pidiendo. No, ya no quiero, deme mejor 5 de longaniza. Y ya, pinche longaniza, ahí la revuelve donde estaba la puta tripa y me lo tuve que tragar, güey. Yo, vale, verga, güey. Y no me hizo daño, no me hizo daño, pero sí, supe que algo me metió ahí. No sé si no limpió bien la tripa o algo. Y dije, pues ya mamé, ya ni modo. Pero, es que al final del día, aunque veas que está mal, lo tratas de compensar con la salsa, güey. Sí, el, claro. Mata, el limón la mata salsa hace bicho, que se te olvide realmente. Ajá. No, no, y a ver, honestamente, en la peda no chinguen, o sea, te tragas sí, todo. No vas a saber nada. Sí, ahorita, ahorita vámonos con otra rola, mi estimado Chovy, ¿te parece bien? Sí, sí, sí, pues bien, mira, sí. Este, todavía tenemos un poquito de tiempo, todavía acá nuestra productora no nos dice que le cortemos, nos quedan como 3-4 minutitos. Ah, va, va, va. Entonces, o sea, todavía tenemos tiempo, pero güey, así de rápido también, digo, tenemos 3 minutos. No me van a desmentir de los tacos del Güero, güey. De los de 3 pesos que nos costaban, güey. ¿Eran de guisado o cuáles? Las de guisado, güey, del Güero, güey. Ah, de ese pinche viejo. ¿Sí? Espérate, ¿se acuerdan, ahorita, ¿sí te acuerdas? La de la rata, güey. De ahí no, en... yo no me acuerdo. No mames, Mauricio, ¿cómo no, güey? Los yo que tampoco. Estaban, los que estaban ahí en la calle de Guadalajara. ¿Qué es la donde de estaba la birria que estábamos hablando, Quique? Ajá. Ajá. Un puesto antes, güey, que eran de guisado, güey. En la noche, sí, regularmente era en la noche, güey. Sí, también fuiste, sí. Mauricio, a tragar de esos, muy yo, güerito, yo me culero, acuerdo, pero yo tragados. Yo me acuerdo donde estaban los pollos rostizados, ¿te acuerdas? Estaba asqueroso. Ah, bueno, esa no, parte, manches, pero a la vuelta, güey. O sea, como casi para ir al Oaxaca, ya para ir al paradero de los camiones, que ahorita el del Metrobús. Puta, no, yo no me acuerdo, la neta. Sí, yo sí me acuerdo que fuiste con nosotros, ¿eh? Sí, yo sí me acuerdo que eres güero, pero no, tragabas culero con nosotros. Eres güero, pero tragabas mierda con nosotros. No, no, no, no lo dudo, pero no me acuerdo, la neta no me acuerdo. Sí, no, ¿no? Si las tortas que nos chingábamos siempre saliendo de las pedas, tampoco era lo más sano del mundo y las gozábamos. Era la misma calle, amigo. Exacto, sí, esas es la misma calle. Exacto, pues ahora sí ya no están mandando a corte, mis chavos. Pues vámonos con otras dos rolitas de los Killers, ¿sí, mi estimado Peque? Así es, con la canción Boy, que es una nueva, o es un éxito, bueno, un nuevo single de que no tiene, yo creo que menos de 3-4 meses, pero está de moda, me gustó, entonces va para esa, va adelante esa. Va, y pues hablando de esto, de lo que estábamos hablando, que ya pedos te tomas todo, pues vámonos con la Tomo como Rey, que se llama la canción Arriba la Pelota, igual de allá de Chile, de estos compañeros de allá, y pues ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando, y pues ahora sí ya vamos a entrarle a la plática que por lo que los trajimos del mundial. Ahorita regresamos, chavorrucos, y ahorita nos vemos. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Head down, wrong fit, big deal, that's just growing up, untouched, 16, don't overthink it, boy, white arrows will break. los cabros de barrio todos los días me ven así. Llevo en mi mano a la más bella, es una estrella, es mi botella. Peso, peso, marches y amos, rogando por un ojo largo que cambiamos por un copetito. Ya regresamos, chavorrucos, aquí a este programa que andamos con toda la pandilla de las canchitas. Y pues acabamos de escuchar a los Killers y a la Tomo como Rey. Oigan, y pues también antes de lo que estaba mencionando aquí, que a veces queremos experimentar, y pues no está chido experimentar y todos inventar algo, pero pues ahí nos llegó una noticia de una invitada que hace algún rato tuvimos, de, no sé si se acuerden, de Loki Lashes, que fue el especial que tuvimos de mujeres, que pues Loki Lashes se dedicaba a hacer pestañas, si no mal recuerdo, ¿no, mi estimado Peque? ¿Te acuerdas? Sí, así es, que le pegaba todo, ¿no? Lo que era uñas. Ajá, también, exacto. Pero su fuerte era la pestañas y el microblading, todo ese tema. Exacto. Le mandamos un fuerte abrazo. Pues ahí nos mandó un mensajito que la apoyáramos, porque pues le piratearon sus planes y programas de sus cursos. Entonces, ¿cómo crees? Sí, le piratearon sus planes y programas, y pues nos dijo que ahí le hiciéramos mención, pues que de diría el Diego Verdaguer, de la ladrona, ¿no? Pues la página que se pirateó sus planes y programas se llama The Universe of Niles. Entonces, Universe of Niles. Vamos a tirarle hate todo. Exacto, y pues digo, pues está chido, mi estimada dueña de Universe, pero pues hay que echarle. Hay que chingarle. Hay que echarle tantito. Hay que chingarle. Todo. Que le ponga coco, no que chinga la gente. Exacto, exacto. Sí. Es más, ya estoy entrando ahí. Es de Universe. Exacto. Es... Y por lo que stalkeamos ahí, pues es, veo que varia gente le ha puesto que hasta roban y no sé qué tanto, pero bueno, pues esa era una mención que queríamos hacer. Pues ya está, mi estimada, creo que se llama... Repite la página para toda la banda, ¿no? Para que le tire hasta lo que se pueda. The Universe, así se llama, ¿no? The Universe of Night. Exacto. Universe of Night, el universo de uñas, ¿no? Exacto, pues pues ahí ella fue la, diría, como dice Diego Verdaguer, la ladrona de estos planes y programas. Y pues bueno, vámonos ahora sí, mis chavorrucos, a lo que sigue, a lo que nos truje chencha. Mis estimados, hoy 30 de noviembre quedamos eliminados del mundial, diría Martinoli, somos un fracaso, ¿qué piensan? La decepción más grande en la historia de México, y que ni siquiera hayamos pasado al cuarto partido, lo más decepcionante, pero creo que desde un principio lo sabíamos, pero aún así tuvimos la ilusión, porque pues de alguna manera te pones la camiseta de tu país para verlos triunfar, pero decepcionante, ¿no? Pues sí, yo, mi estimado Mau. Yo realmente sí lo dije, creo que, es más, lo dije con ustedes la vez ahí que me invitaron, la anterior vez, y creo que el tiempo me dio la razón, o sea, una pena ajena, o sea, sí es indignante. Yo creo que ahorita todos los mexicanos, digo, a los pamboleros, digámoslo así, no es algo que cambie el mundo, pero bueno, un mundial, pues a los que nos gusta el fútbol como nosotros es algo guau, y creo que es totalmente indignante. La verdad es que mi pronóstico desde un inicio se dio, y yo creo que en parte son muchas cosas que, digo, tampoco somos profesionales, mucho menos, pero sí creo que hay unos puntos a tocar que esto de verdad son de pena y de risa, y desde, creo que no sé ustedes qué opinen, pero desde la convocatoria, como dice Quique, o sea, esto hace 30 años, para mí, yo a mis 36 años les puedo decir que nunca había visto una selección. Yo no quiero hablar de si es la peor o la mejor en talento de cada jugador, pero sí, por lo menos les puedo decir que sin identidad. Si yo les pregunto a ustedes quién era el líder hoy en día en la selección, ¿quién es? O sea, ¿cuál es el líder? Nadie. ¿Quién? Nadie. O sea, un jugador que nos identifiquemos con él. Hace 4 años era el Chucky, ¿no? El Chucky, el Cepillo, los que ustedes quieran, ¿no? Cuando estaba Rafa Márquez, Cuauhtémoc, y así podemos seguirle. Hoy en día, ¿quién es? Ya desde ahí creo que ya estamos jodidos, ¿no? Siempre fuiste tú mi inspiración. ¿Sí? Yo ¿saben qué creo? Sinceramente, hablando ya, porque hablando más profesionalmente y laboralmente, yo creo que la culpa, lejos de todo lo que hizo este señor, creo que nos han dado, no sé, la estafa más grande del mundo. El señor nunca quiso dirigir a la selección después de la pandemia. Vio que no había nivel. El señor puso su renuncia 2 años antes. La puso 2 veces. El señor nunca fue a ver los partidos. El señor siempre estuvo en Argentina. El señor nunca viajaba por el tema de su ojo. Al final, nunca le encontró la forma a la selección. Y es muy injusto porque yo vi trabajar al señor con Paraguay, fue, ¿no? No recuerdo si fue en Brasil, en Sudáfrica. Trabajó con Paraguay, trabajó con el Barcelona, trabajó con Argentina. Y el señor hacía buenas cosas. Hasta sacó campeón a una de la Liga MLS. Entonces, no, pero ninguna, espérame, de las 3 selecciones que dijiste hizo buenas cosas. Claro, la verdad, no. Me queda claro. Pero fuera tenía de la fuerza. MLS, no hizo tenía, nada. No, tampoco. Y espérame. El tema aquí es que nos vendieron espejos, literal, espejitos, y este señor nos dio una estafa y a robo así a mano armada y todo lo que me diga, y va más allá de lo que hizo con esta selección en este mundial y en el proceso. No creo que tenemos la estafa más grande, y lo permitió las cabezas que dirigen esto. Eso es lo que más cala, que cómo pudieron permitir eso. Lo hubieran corrido, yo creo que era tanto el contrato, la rescisión del contrato dejaba millones para ese señor, pues se los hubieran dado con tal de que se fuera, pero la verdad fue una estafa grandísima a todo el pueblo. Pues miren, yo pienso, güey, que la neta sí, como dijo Mau, o sea, desde la convocatoria ya sabíamos que estábamos perdidos. Falta de talento, mi peque, no creo, güey. Sí, todos tienen talento, güey. Claro. Simplemente, güey, yo creo que este cabrón no supo encontrarle el modo a cada jugador, güey, y no supo cómo llegarles, güey. Porque si vamos a talento, güey, o sea, la del mundial pasado no teníamos tantos jugadores en el extranjero, güey, como en este, güey. Entonces, yo pienso que más bien si el don no quería, güey, no le gustaba la selección, no le gustaban los partidos, güey. Al cuadro que yo vi hoy contra Arabia Saudita, creo que era el cuadro que tenía que haber empezado con Polonia, el cuadro que tenía que haber empezado con Argentina, güey, y tal vez he hecho el cambio de este Edson por Guardado. ¿Herrera? No, por Guardado. A mí me gusta más Guardado, güey, pero como dijimos en el principio del programa, cuando sacó Guardado y vi que entró el Guti, dije, chingamos a nuestra madre. No, pero yo creo que, mira, yo insisto con esto. Ahí les va mi opinión. Yo no creo que haya ni él eso que dice, no, se vendió con tarjeta. Se me hace una estupidez total, porque obviamente como profesional, y obviamente imagínense que hubiera hecho un buen papel con México, pues se va al cielo, ¿no? O sea, en el mundo. Entonces, no creo que para nada pase un tema por ahí. Yo creo que el tema pasa y yo creo que aunque quiso renunciar o no quiso renunciar, el mexicano dice, no, es que el mexicano es muy resultadista, ¿no? Dos malos resultados y te vas. ¿A qué voy yo con esto? También como jugador, porque todos le echamos la culpa a ese güey, ¿no? Vamos, ok, el planteamiento, por ejemplo, los planteamientos, pues todos queremos hacer análisis y tal, tal, tal, y yo hubiera puesto esto y yo hubiera puesto al otro, y que eso, pues hay que estar como en el entorno, verlos entrenar y pues ellos son los que saben, ¿no? A mí hay cosas muy puntuales que sí digo, no tienen madre, ¿no? O sea, totalmente no tienen madre. La primera, que sí es una basura, o sea, y creo que la forma fue asquerosa, es metes, llevas, para mí, creo que también, no sé si lo comenté, llevas al Piojo Alvarado, un güey totalmente no, medianito. Man. O sea, medianito, no hablemos ni siquiera crea que pueda estar en la selección, en mi opinión, exacto, ¿no? Lo metes. Ya lo llevaste, ok. Dejas afuera un güey que por lo menos tiene mucha garra y que tiene un mejor talento, a mi forma de ver, y al de 100 millones, ¿no? De mexicanos. Está en Europa, está en Europa el chavo. Exacto, que dejas a Lainez. Ok, estoy de acuerdo. Ya, el que no tiene madre es llevar a Raúl Jiménez y todavía sí, meterlo minutos sabiendo, ojo, a lo mejor no está lesionado, se la voy a comprar. Ok, ya está 100% físicamente bien, ¿no? Porque eso tampoco pero psicológica, nadie, la neta, lo sabemos. Te la voy a dar, que psicológicamente también esté bien. Tú, como profesional, porque ellos son jugadores de fútbol como nosotros profesionales en nuestra área. Tú, o sea, un güey que no tocó un balón en 6 meses, no, lo vas a llevar, lo cambias por un güey que neta ahorita está haciendo las cosas bien y está metiendo goles en Europa y trae garra y bla, bla, bla. Y por un capricho, porque esa es la verdad, y también la verdad es que él se vio muy mal en no bajarse del barco y hasta su papi salió a defenderlo y mil madres, yo creo que quedamos como unos verdaderos pendejos, y el güey peor, de que, por ejemplo, hoy que entró, los dos partidos que entró no podían ni patear el balón, o sea, sí, no podían ni patear el balón, la neta es que, digo, a mí me encantaba ese jugador. Hoy en día sí digo, no mames, o sea, sí chinga tu madre. O sea, es una grosería para el mexicano meterle. Pero Mauri y Chavorrucos también ahí, la verdad que triste, ¿no? Por ese compa, ¿no? Que después del madrazo en el 2020, se le vino abajo, ¿no? Pero, o sea, también... pero ¿sabes qué? Mira, te voy a decir que no es triste. Mira, las elecciones... O sea, él a final de cuentas, ok, ya, se recuperó. Oigan, güeyes, ¿por qué no se van a la mesa de pie? Sí, güey, no mames. No, ¿cómo los ves que estas dos pinches señoras no, de Polanco? No, es que ¿y ese señor? No, es que tocamos esos temas, vale madre, güey. No, a ver, la peor selección que hemos visto, creo que nosotros cuatro. O sea, díganme una peor. No, güey. O sea, sí está. Mira, o sea, va, te las compro todo lo que me estás diciendo, güey. Yo lo que creo, güey, o sea, a mí, ya dejemos fuera que estamos eliminados. No me dolió, como hace rato se lo estaba platicando a Mau, no me dolió la eliminación, güey, porque sabíamos, güey. Sí te ilusionó los últimos, el segundo tiempo, sí, a huevo. ¿Por qué? Porque pensamos que sí iba a llegar, güey, el tercer gol o el tercer gol de Argentina, güey. Yo lo que estoy inconforme. No sé ahorita qué piense tal vez Quique de lo que voy a decir, pero es cómo llevas a un pendejo de Monterrey que hace un chingo que no juega, güey, y que no lo vas a meter, y no llevas a un chamaco, güey, que está en pleno proceso y que sí va a llegar al otro mundial, no como Funes Mori, güey, y dejas afuera a Santi Jiménez, güey, y dejas afuera a Santi Jiménez para mínimo tener la experiencia para el otro mundial de ya estar en una concentración. ¿Tú qué piensas, mi estimado Quique? Pues mira, yo estoy de acuerdo en lo que comenta Mau, en los puntos, por ejemplo, de Jiménez, que de alguna manera, él como profesional, no haya dicho, ¿sabes qué? Yo me bajo del barco porque al final no estoy al 100, pero claro, es un capricho también por parte de él. Ahora, otro punto que hemos platicado desde el principio, es que no llevamos a ningún líder. O sea, a veces erróneamente creen que porque llevas el gafete de capitán, creen que tú eres el que vas a mover todo. O sea, aquí es lamentable que si al final de cuentas no creían en el Tata, si hubiera un líder dentro de la cancha como lo fue Cuauhtémoc Blanco o como lo fue en su época Márquez, hubiéramos avanzado, porque al final del día son personas que de alguna manera se rifan. El que impresionó mucho fue Sánchez. Sí. O sea, no te lo imaginabas e impresionó, ¿no? Chávez, ¿no? Chávez. Chávez, me confundí. Chávez. A lo que yo voy es que, pues, ¿a quién tenías? A nadie. Y aunque fuera, aunque haya sido la peor selección en cuestión de seleccionados, al final del día, el que tú te pongas la playa, la camiseta de la selección y que vayas a participar a un mundial, yo no sé de dónde vas a sacar garra para poderlo jugar. Y yo te lo comento en el aspecto en que yo, de alguna manera, yo empecé a jugar fútbol por ustedes. No sabía y procuraba ser bueno en lo que yo veía en parte de ustedes, ¿no? Que voy a llegar por acá y me voy a aferrar. A lo mejor al principio fue muy leñero. Como ¿quieres? Lo llégale por acá. Pero al final del día... Eras bien leñero, güey. Tenemos que ganar, pero si te pones una playera de la selección y estás por tu país, pues oye, hasta donde tú puedas, ¿no? No que al final del día haces un cambio y cambia la estrategia, que esto, como lo decían, es este inicio de lista que tuvo al inicio de este partido, es con el que hubiera empezado contra Polonia. Y no empezar ahorita, ay, ¿qué pasaría si lo cambio? Si hago esto, si meto dos delanteros. No se vieron los delanteros. Ahí sí se vio el miedo que tuvo al momento del cabezazo, Jiménez, cuando se caía iba a llegar solo, con el portero, ¿no? Sí, te das cuenta del miedo, o sea, no estaba al 100, realmente no estaba al 100 y ahí es donde la riegan, porque pueden decir el director, pero si hubiera habido una persona en el que él tuviera las ganas, las galletas, ¿no? Sí, los huevos. Los sacas adelante, a ver, tú allá, claro, tú de este lado, y a lo mejor te llevas la contraria con tu director, pero al final lo hubieras sacado el equipo. Estoy de acuerdo, son profesionales. Exacto, lo más decepcionante es que no hayamos llegado al otro partido. Ahora, otra de las situaciones que estamos mal, es porque tenemos que estar esperando la estadística de que si pierde aquel, si mete goles, cuando nosotros debemos de asegurar desde el principio. O sea, no puede ser que otro tipo de selecciones estén avanzando más que México. Eso sí. Pues mira, vámonos a rolita y ahorita regresamos y pues vamos a empezar a contar ahora anécdotas de nosotros. De cuando jugábamos panbol, cómo nos conocimos, que ya te... No, me va a ir en feria. Sí, exacto. Entonces, pues ahorita regresamos, vamos con la rocola. Y Kike, te toca, pide una rolita. ¿Cuál quieres, mi estimado? Mira, uno así de los 80, pero bueno, en este grupo que también me gusta mucho, que es Café Tacuba, la de No Controles. Va, pues ya están, vámonos con la rocola y pues con Café Tacuba, No Controles, Mi Forma de Pensar, dirían los tacubos, y ahorita regresamos aquí a Chamuqueando, hoy en era pambolero, glotonesco y ahora pues anecdotarios, vamos a robarle a la cotorriza eso, entonces pues ahorita regresamos, chavorrucos. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. ¿Qué onda, chavos rucos? Yo soy Tania Beldañez del homenaje de Viva Selena y bueno, quiero aprovechar para pedir una rolita. Yo les quiero pedir una canción que se llama Mujer de Piedra de Micaela Vicente. Espero que les guste. Les mando un abrazo, un saludo. Hoy no daré marcha atrás y volveré a empezar perdonando todo. Hoy quiero mi libertad, estar en soledad, sin miedo al dolor. Hoy voy a sanar mis heridas, mi corazón siendo la más fría. Ya no guardaré rencores, no más temores, eso no es vida. No más falsas ilusiones, ni decepciones, hoy voy a vivir sin más mentiras. Y quiero ser mujer de piedra, que no me importe, que ya no sienta, que ya no duela. Y quiero ser mujer de piedra, ser insensible, ser invisible, hacer falso amor. Nunca más un desengaño, palabras huecas que me envenenan y me atormentan. Quiero ser mujer de piedra y romper estas cadenas, liberarme. Sanar mis heridas, mi corazón siendo la más fría. Y ya no guardaré rencores, no más temores, eso no es vida. No más falsas ilusiones, ni decepciones, hoy voy a vivir sin más mentiras. insensible, ser invisible, ese falso amor. Nunca más un desengaño, palabras huecas que me envenenan y me atormentan. Quiero ser mujer de piedra y romper estas cadenas, liberarme de esta pena. No habrá más tregua y será el fin. Mujer de piedra. Ya estamos de regreso, chavorrucos, en este lunes pambolero y pues un poco tristones después de la eliminación de México. Y sí, como platicábamos anteriormente, bueno, hace un momento que pobre selección, la verdad sí nos defraudó y pues ni hablar. Y parte de todo lo que hemos platicado también, que a nosotros nos apasiona y nos mama un buen el fútbol, pues es el cómo nos conocimos, ¿no? Y qué hacíamos el día a día cuando éramos más jóvenes. Y pamboleábamos de a madre, se fue cuando conocimos a Quique, que por cierto, bien leñero, pinche Quique, por cierto, ¿eh? No, de eso no se me olvida jamás, jamás. Hoy habla el que decía, es barrida de FIFA, güey, de FIFA Street, güey. Date, sí, yo recuerdo dos, tres pasadas de lanza de Quique. Igual yo también recuerdo dos ñeradas que me aventé, pero no, Quique sí nos las mataba, güey. No, sí era ñerísimo. Sí, y como dice Quique, güey, bueno, en el segmento pasado, pues este güey, a Quique no le gustaba el pucho, güey, le gustaba el básquet. Y ya, pues, aparte, no mames, la neta es que sí le teníamos miedo a tu familia, güey, a los Saiyajin, güey, no mames. Si está, que, o ¿tú te acuerdas, mi estimado Mao? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si me daba terror cuando Kike jugaba de rival. No, es que sí eras... Era tenerlo a nuestro lado. Sí, güey, sí, la neta es que sí. Lo que es increíble es que todos nos conocimos justo, pues, una parte muy grande por el fútbol y realmente... ahí cada reta, no me van a dejar mentir, o sea, la reta de los viernes, la reta del Colegio México, nuestros equipos que metíamos, o sea, ganábamos, empatáramos o perdiéramos, pero puta, no dejábamos todo en la cancha, esa es la verdad. Sí, sí, sí, exacto. Yo no sé si se acuerdan del equipo que metimos de Barrios, güey, que nos llamábamos los Mirmidones, que perdimos la final ahí en las canchitas, güey. Sí, cómo no, que el portero era el alto. El pinche Abelardo, güey. Abelardo. Pinche pendejazo, güey. Yo no sé por qué lo pusimos de portero, güey. Y el pinche Alex que falló el penal, güey. Exacto. No, creo que tocó, falla, a mí, ¿no? ¿Eh? ¿No te tocó, Quique? No, no recuerdo esa. Tampoco la que no pude participar. No sé si era en aquel entonces por mi trabajo. Cuando hicieron este equipo, y mucho han platicado ustedes de, creo que debajo de, por Plaza Galerías, ¿no? Que iban a... Pues ese era el de Barrios, güey. No, ese no me tocó. No, hubiera tocado. Yo creo que ya hubiera golpeado a 2-3 ahí. No mames, es que sí. Seguro. Que apenas te tocaban, güey, ya era putazo, güey. ¿Cuál era el que iban a jugar ustedes ahí en Velódromo? Que era de fútbol rápido, que era un salón. No, pero ese no era de no era en Velódromo, güey. Por Candelaria. Ese era en Candelaria, güey, cuando... No, me acordé ahorita que también iban a uno, que ese, no podíamos entrar ni Diego ni yo. Ajá, que, no, Diego sí jugaba porque iba, en ese entonces era la novia de la hermana de... Ah, sí es cierto. Ay, sí es cierto. Sí, exacto. No, es que recuerdas. Exacto, oh, sí. Y también nos tocó el del Colegio México, güey. Ah, Colegio México con los Farías, que ajá, eran buenos partidos. Sí, con los Farías, con los Shoes, güey. Era cuando retaban, ¿no? Retábamos la cancha, y el, ¿no?, pinche Mauricio, güey, que nos llevaba pedos a jugar, güey. Ah, que quería que le sacara la calificación, ¿no? Pues así solo pude pasar, güey. Uno pasé y el otro me hicieron reprobar, cabrones. Güey, pues no mames. Por pinches borrachos. También como lo sacas bien temprano, güey, a las 9 nos hacías jugar, güey, a las 9 acabábamos de pistear, güey. Y cabrón, hasta tenía que ir uno por uno a sus casas, sí, güey, a tocarles, no, pinches cínicos, güey. Sí, güey, sí, estaba bien cabrón. La última reta buena fue con la del equipo del CISO, ¿no? Esa fue la, ajá, última, ¿no? Que ya con riñones lo sacamos, ¿no? Bueno, pero eso fue 10 años después, la realidad es... Sí, exacto. No sé si esa valga. ¿No? O sea, realmente esa fue... Pues ya se fue mucho. Como que nuestro The Last Dance, ¿no? Fue nuestro último baile, ¿no? Así, sí, no, realmente, realmente chingonas. O sea, que yo digo, puta, hoy me pongo a pensar y digo, ¿cómo lo disfrutábamos? Eran las retas de los viernes, ¿se acuerdan? En las noches. Y aparte que luego llegaba la gente de la Doctores o que llegaban de otros lugares. De la Nápoles, güey. Para podernos sacar, esas eran buenas, porque luego era 1-2 de la mañana y seguíamos jugando. Y seguíamos jugando. Sí. Y aparte, no sé si se acuerdan, y yo creo que todos los chavorrucos, güey, ¿no? O sea, de cuando estaban morros que se iban ahí a su calle o a la cancha donde iban a jugar, güey. Pues se armaban mínimo unos 2 o 3 equipitos, güey, que éramos los que armábamos nosotros, güey, porque la reta de cuánto era, de 4, ¿no? Ahí en las canchitas era 5 o 4 era. Pero 5 ya era cuando ya estábamos ya, o sea, ya no armábamos el otro, güey. Pero por lo regular eran de 4, güey. Sí. Entonces armábamos así como que ahí más o menos nivelados, pero ya cuando empezaban a llegar las retas mamalonas, ya se formaban, ya se armaban así. Ya entraban, ver, los mejores. Sí, güey, a ver, vamos a armar ahora sí ya el equipo mamalón, porque hay que defender, güey, la zona, güey, ¿no? El barrio. Entonces, sí, sí, les costaban un huevo, güey. Yo creo que, la neta, éramos los mejores, quitando a los que iban de centro médico. ¿Se acuerdan los tres güeyes que iban de centro médico? Sí. No, eran muy, o sea, sí estaban mucho más cabrones. Fuera de ellos... Los Shoes, todos esos, la verdad, no las pelaban, ¿eh? Sí, exacto. No, pero hay que reconocer que el Robertinho sí era uno de los buenos, ¿eh? La verdad, reconozco, sí, que el Robertinho sí era de los buenos. Pero ninguno. No las pelabas, Robertinho, no las pelabas. Sí, nos estás escuchando al chile. Al chile. Tú y los shoes. Tú y el zapato. Tú y el zapato y el Héctor y el Aldo. Los tres. Ninguno, pero ninguno, ¿estás de acuerdo? Ninguno le tenía el nivel que tenía Diego, por ejemplo. No, ninguno. El que me digas, no lo tenía. No, la verdad es que no. Es cierto. Y Alex jugaba muy bien también. Alex juega excelente y yo creo que ha sido uno de los mejores defensas de nuestro grupo que hemos tenido siempre en ese aspecto, pero Diego, en la posición que lo pusieras. Sí, güey, sí, estaba muy cabrón, güey. También los partidos ya en la Guata Champions, al chile yo como disfrutaba jugar en contra tuya, Mauricio. No mames, cómo me encantaba, güey. Me encantaba de jugar en contra, güey, y cuando te paraba los... Ahora sí que cuando te las paraba, güey, no mames, cómo las disfrutaba, güey. Güey, yo a mí me encantaba verte a ti de portero, Chovis. Me encantaba ver cómo te ponías tu uniforme que parecías beisbolista, güey. Nada, te faltaba. En vez de pambolero, eras beisbolista. Sí, güey. Mis medias por fuera, güey. Sí, a huevo, güey. Pues Chavorruco, es una anécdota del Chovis, ahí para que la recuerden y la tengan. Una vez me tocó jugar con él en su equipo y ya ves, nos están dando una papuleada sabrosa, digna. Y recuerdo que había un cabrón que le pegaba con un tubo, güey. El Betito. No le digas cabrón, chingado, se llama el Betito, güey. El del Veracruz. Le mandamos un abrazo al Betito. ¿No te acuerdas del Veracruz, cabrón? ¿Cuál? No, güey, no me acuerdo. Del equipo de Veracruz, ese güey le pegó, ahí en Guatabampo, güey. Déjate el viro, mi estimado. Ah, ¿el flaco? Le pegó, no, medio llenito, ¿no? Así como tipo Pony Ruiz, güey. Ajá. Y le pegó, güey. Veo apenas el balón, viene el tubazo, güey. Y escucho hasta atrás al Chovis, ¡ah, qué golazo! O sea, yo creo que faltaban como 10 metros para llegar el balón, güey. Y ese güey ya gritando, ¡ah, qué golazo! Y sí, literal, fue un golazo, pero no mames, Chovis, ni llega el balón. Güey, me aventé para la foto. Sí, literal, güey. No, hay que aceptarlo, Chovis, que tú eras engañoso, güey. Porque era, no mames, se va a poner el gordito, no mames, tínenle raso. Pinche Chovis sí se aventaba muy cabrón, ¿eh? O sea, no te yo no sé de dónde sacabas tus pies de resorte, Chovis. Exacto. Güey, no brincaba, güey. Brincaba como un pinche medio kilo, güey, pero lo que sí, güey, lo que siempre era, güey, era que me aventaba hacia atrás, güey. Porque pero es que eras elástico. Sí, güey, porque si me aventaba, ahora sí que hacia arriba, güey, me techaban, güey. Entonces siempre me tenía que aventar hacia atrás, güey, para poder mandarlas arriba del travesaño, güey. Si no, no mames. Pero cómo oiga, me acuerdo al chile, cómo me acuerdo de una güey que el pinche Mauricio jugó. ¿Cómo se llamaba tu equipo, güey, que jugabas ahí en Guatachapo? Liverpool. El Liverpool. Era de las fuertes, güey. Sí. Y no mames, no, pues la verdad, güey, yo creo que de los últimos tiempos el más, güey. Sí, exacto, o sea, ese y el Veracruz, güey. Pero te digo, tú estabas en el Liverpool y yo ya estaba, no mames, ya nomás estábamos el Alex y yo, güey, jugando en esa liga. Y creo que el Quique, güey, ahí con el con nuestro equipo, güey. Sino con con el del pinche Mario, ¿cómo se llamaba? El Colima. El Colima, güey. O sea, el Colima éramos la basura de todo, güey. Sí, era malito. Sí, güey, éramos de los que rescatábamos era el Quique, güey, un Alex. Colombiano, el Alex y el Macha, güey. Ay, Macha. Ajá, sí. Y el Macha que no lo dejaban jugar, culeros. Esa... Uno que no lo dejaban, güey, que hasta pagaba arbitraje y todo y no lo dejaban jugar, güey. Qué culeros, güey. No me acuerdo de eso. Ah, güey. Por cierto, Mau, me debes el arbitraje del 2012. Sí, sí, chavarro. Porque este culero del Mauricio llegaba, güey, y eso sí, llegaba exactamente a jugar, güey. Lo metíamos y ya que pagábamos el arbitraje, ahí les dejo 10 pesos, les paso otros 10 de dentro de 8 días. Pero oye, eso sí, wey, llegabas de la peda, güey, estaba oliendo a chupe, güey, no mames, sí, Mauricio. Pero metía goles, ¿no? Pero no mames. Bueno, pero estaba en esa anécdota, güey, con nosotros, con el pinche Colima, güey, lo sacamos de una semifinal, güey. Yo de portero, güey, tú estabas bien emputado. ¿Cómo de eso? ¿Cómo me acuerdo, güey? Que decías, no mames, Chovis, déjate meter un gol, chica. Toma, ¿cómo me va a dejar meter un gol, güey? Ya quería sobornar al Chovis. Sí, güey. Pero sí, eso. Oigan, chavos rucos. Pero, oigan, a ustedes ahorita en la actualidad, ¿todavía tienen piernas para un último baile? Sinceramente. El mouse, güey. Sí, para todo, ¿no? Yo sí, porque la verdad es que sí les voy a decir la neta, sí me he mantenido como. Jugando. Y o sea, voy, nos dijiste pinches ejercicio. Gordos, güey. O sea, nos dijiste pinches gordos. No chinguen, pero sí he estado, por ejemplo, por un momento uno a la semana, ¿no? De juego. Y estoy yendo como a hacer ejercicio. y estoy yendo como a hacer ejercicio. Aquí el pedo sí les voy a decir qué, y me pasó el domingo. O sea, juego ahí en la deportiva. Ya cuando juegas con chavos de, puta, no nos vayamos muy lejos, de 25 años, ya valió madres, ¿eh? O sea, ¿ya eres libre tú? ¿Ya eres para puro libre? No, o sea, es que el pedo es que ya físicamente quieres hacer una cosa y no puedes. No, pero, ejemplo, pero sigues ganando, Mau. O sea, yo vi esto en tus pinches estados, güey. Ah, no, bueno, porque no soy, o sea, digo, también, como dicen, ¿no? Lo que bien se aprende no se olvida. Nosotros podemos no jugar, pero a lo mejor te dicen, güey, párate aquí, párate allá, y les aseguro que todos jugamos así. Aquí el único pedo es que, por ejemplo, yo traigo un dedo fracturado, literal, de la mano, porque quise centrar, un chavito me mete el cuerpo así de mi tamaño, pero obviamente con 20, 30 kilos más, literal, me mandó 4 metros al tiro de esquina, literal, nada más no de meterme el cuerpo. No mames, yo cuando, o sea, caí normal, puso un putazo, ¿no? Pero pues te levantas y todo, y terminando el partido yo decía, no mames, ¿por qué me duele la mano? No mames, ¿por qué me duele la mano? Así estuve un mes, y cuando me fui a sacar una placa, pinche dedo fracturado, o sea, no mames, ya soy de cristal, literal, de cristal. ¿Ya Benzema? Total. Sí, no, pero ya hasta cuenta, me dan una patadita, ya no me paro, o sea, ya está cabrón. Y antes parecíamos de putas ligas. Qué bueno que aclaraste de qué éramos, porque ya me había espantado. Digo, ¿qué, te voy a decir una cosa, si aguantábamos los putazos. Pues no, ya aquí, tiene, yo creo que, no, ya tiene rato. Yo creo que la última vez que jugué habrá sido en la playa. No, fue en el 2020, todavía estaba jugando en un equipo con los primos de mi esposa, aquí por por Vallejo, aquí por Lindavista, ahí por la Grupo Peñafiel, ahí estaba jugando. Pero sí, ya me costaba, porque empecé a subir mucho de peso, pero pues como que lo que dice Mau, al final de cuentas, lo que viene a aprender no se olvida, ¿no? Pero yo creo que también de alguna manera como que te adaptas mucho a, por ejemplo, yo con ustedes, ¿no? Yo me acomodaba mucho con Alex, porque sabía dónde se iba a poner, o él sabía dónde. O sea, ya ni necesitaba gritarle, pásamela para acá, ¿no? Pero pues sí, sería bueno hacer uno, ¿no? No, mames, ya no vamos a hacer nada, güey. Si la última vez que jugamos ahí en el. ¿Se acuerdan que fuimos a jugar ahí a las canchitas? Coladeras. Es que no llegaron todos, güey. No, también, por eso, no, y jugando coladeras, güey, ya las dimos. Y después nos fuimos a tragar tortas con el pinche. Ah, sí. Con el Martín, güey. No mames. ¿Y jugamos qué, Mau? ¿Dos goles? No mames, dos goles y ya no podíamos. Sí, güey, ya no podíamos, güey. No mames, ya quieren hacer. No, güey, yo la última vez. ¿Tú qué? ¿Tú, este Chovy, ya no aguantas una reta? No, güey, ya soy como. No, tú sí tienes bronca, ¿no? En la rodilla, ¿no? Sí, güey, yo ya soy como un Lego, güey. Estiro mi pata y me desarmo. Oye, Mau, ¿te acuerdas de una anécdota de Chovy que cuando estábamos ahí en la Guata Champion, que empezó a hacerle como pinche puerco al güey? Lo tuvimos que subir a la camioneta, güey. Fuimos a tu casa, creo, güey. No mames, no, pero ¿qué? ¿Por qué le estaba haciendo así? Porque sí, creo que había parado, iba a parar un gol o no sé, y se lesionó. Le dio un taponazo, güey. Estaba parado y le oí, güey. Ajá, güey, le tiró, le pegó a Maurín ahí, güey, lo faulió. Traías una camioneta, una camioneta blanca. Sí, güey. Sí, me acuerdo. Ahí lo trepamos y fuimos, fuimos a Condesa, creo que la calle es, no, creo que era Guadalajara, donde vivías. Sí, ahí en Guadalajara. Y llevamos, y ya hasta cuando llegamos ya se le había quitado el dolor. Sí, ya fuimos a pistear de seguro, güey. Era porque ya no quería jugar. Bueno, pues vámonos a rolita, mis chavorrucos. Te toca, mi Mau, ¿qué rolita quieres? Ponme uno de los auténticos decadentes, mi Chovis. ¿Cuál quieres de los auténticos? La que quieras. Los Piratas, ¿va? ¿Te parece? Órale, va. Con Piratas, esa me acuerdo mucho cuando íbamos a viajar por Querétaro. Para Querétaro. Y pues me voy a poner ahora a Sonido San Francisco con el género romántico. Y ahorita regresamos, chavorrucos, ya para despedirnos de esta emisión que ha estado buenona. Entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruquia. Miau.

género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar. A las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar. El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar. Ya regresamos, chavorrucos, a este programa. Pues ya era mundialero, ya nos desahogamos todo nuestro pinche coraje en esta mesa que del tercer segmento que tuvimos. Y pues bueno, pues fuera ya. Fuera Tata. Exacto, fuera Tata. Ya no queremos ningún entrenador extranjero. Extranjero, güey. Queremos un mexicano. Y pues bueno, Hugo. No mames. Osorio. Ándale, güey. El de las Chivas, ¿cómo se llamaba el pinche holandés ese? No sé. Ándale, ese güey. ¿El Almeida? No, ese güey sí lo quiero, güey. Pero no. Exacto. Pues bueno, pues chavorrucos, yo voy a contar una anécdota que creo que todos nos acordamos de esta bandita, de la bandita que hoy estamos aquí. Pues vamos a contar alguna anécdota que todos nos acordemos, ya sea en conjunto o tal vez con Quique o tal vez con Mau. Yo la neta es que me acuerdo mucho, hablando de fútbol, una vez que estábamos, que fue como en el 2009, 2008, cuando éramos jóvenes y jugábamos fútbol. Entonces, pues estábamos jugando y de repente yo no sé por qué se empezó a armar el desmadre, pero ya eran madrazos, ya estaba la policía, salió Circe, salió toda la pandilla, pero pues con la familia de Quique, pues o sea, sí nos ubicábamos, pero pues tampoco tanto. Entonces empezaron a armar los madrazos con la familia de Quique y pues nosotros, porque ya empezábamos a jugar, no sé si se acuerdan que nos parábamos, empezamos a repartir madrazos y de repente te volteabas y como que lo reconocías y le decías, ¿eres amigo o enemigo? No, soy amigo. Ah, va, entonces no te pego. Y te volteabas a ver a quién más madreabas, güey. Y de repente ya traíamos estábamos bien pendejos. Ya traíamos las placas de los policías, los gorros. Yo traía un pantalón, no sé de qué pinche policía, güey. Pero sí se nos alborotaba bien feo la hormona, chavos, la neta, güey. No sé ustedes de qué pinche anécdota se acuerden. Yo en lo particular, es que son varias, mi estimado, y para todos los chavorrucos, pues cada vez que nos juntábamos era una buena anécdota, siempre, güey. Pero regularmente en fines de semana, entre semana éramos más profesionales, ¿no? Así como que, no, es que hoy voy a hacer la escuela o trabajamos. Pero una profesionales, güey, nos veíamos diario, cabrón. Sí, güey, la neta sí. De miércoles para domingo ya no éramos profesionales, güey. No. Una que recuerdo así vagamente de que llega, güey, de todas las mamás que hacíamos. Pues una de la del Mauri, güey, que me acuerdo mucho que no fui ni a la escuela, ni él tampoco. Fue, creo que se llevaron al Grinch porque lo agarraron orinando, güey. Y creo que hasta sacamos la televisión y el Mauri llevó el pie. Fuimos a mi casa, ¿te acuerdas? Ajá, Alex Wong, como a las 5:30. Ajá, güey. Y estábamos ahí, juegue, güey, comiendo maruchan porque alguien traía vales. Creo que el Paco, ¿no? Traía vale el de despensa. Ajá. Y fuimos a comprar maruchas y no mames. Pero ¿cómo mamada? Nos fuimos a clavar la tele así de, güey, ¿qué hacemos? No, pues vamos a jugar. Pero no mames, no tengo tele, no hay pedo, vamos a robarnos las de mi casa. Oye, güey, pero están tus papás. Sí, afuera, güey. Imagínate. Creo que era un martes, pendejos. Un miércoles. Sí, güey, una mamada así, tres pendejos chingándose la tele de mi casa. No mames, esa no tuvo madre. Yo hay una que me acuerdo que en particular, digo, tengo millones con ustedes, pero de esta, ¿se acuerdan que se las platiqué? Porque yo iba con mi familia. ¿Se acuerdan que las canchitas, pues también jugaban los que limpiaban los parabrisas y todo, en sus horas libres se echaban la reta? O sea, del bolo y todo eso, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Una vez, yo todos los sábados, bueno, no sé si se acuerdan, pues yo comía con mis papás. Mi papá siempre nos invitaba a comer. Entonces, un pinche sábado cualquiera, así, de que vamos a comer. Íbamos así en el coche y de repente yo iba manejando. Yo era cuando me dieron mi coche, ¿se acuerdan? Que iba manejando así. Y pues se acerca el güey y mi papá. O sea, al invierno es el parabrisas, ahí por Reforma X, ¿no? Y la avenida Chapultepec. Y mi papá así al güey, ya te dije que no, ¿no? Así ya sabes que son bien aferrados. Y tu papá tenía un carácter bien fuerte, cabrón. Y mi papá, ya te dije que no. Y ya, ¿no? El güey ya no los limpia. Y no mames, no traes. Y así, no. Yo ni lo reconocí, yo iba a la pendeja, ¿no? Y de repente mi papá así, no, pero es que ya te dije que no, ¿para qué lo limpias? Y ya, ¿no? Se acerca el güey. No mames, mi pinche buitre, qué pedo. No hay pedo, tú no me des, ¿cómo has estado? ¿Y cuándo vas a...? No mames, mi papá me volteó a ver y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo te conoce? Y yo, ¿sí? Y yo, pues no mames, es que juega con nosotros. No mames, ma, pero pensó que lo estaba cotorreando, ¿no? Y mi mamá así, no mames, Mauricio, ¿cómo que juegas con esta gente? Y yo, pues, güey, ¿qué? Jugamos y luego nos drogamos, mamá. Creo que todos tenemos una experiencia con este tipo de banda. Con el bolo. Sí, a mí me pasó una vez con él. Trabajaba y antes existía lo que era Seguros Comercial América, pero estaba en el área de hipotecaria, y ahí en Periférico y Horacio, y tomaba la pecera que sale en Oaxaca, donde hoy está un Banco Azteca, creo. Uh-huh. Y subía la pecera y sube el bolo en Chapultepec y Monterrey, o sea, a la vuelta literal, ¿no? Y entonces yo venía hasta atrás y él se sentó mero adelante. Él va bajando, ¿qué te gusta ahí por la por la fuente de petróleos? Y ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pero pues, se levantan todo rapado, pues piensan que los iban a asaltar. Y ya cuando me empieza a hablar y yo todo te traje, dije, no mames, me dio la pena el mundo, güey. Sí, güey. Yo recuerdo, ¿se acuerdan del Favores? Ajá. Sí, yo recuerdo que venía de Polanco, güey, porque fui a una junta, güey. No, ya estábamos trabajando igual, todos ahí de traje. Y vengo con un compa, güey, así de que yo me iba para el Rosario porque ya vivía por acá, güey, y que me topa el pinche Favores. Ese peque, ya en su voz toda guardientosa, toda seca, y mi compa dice, no mames, ese güey, qué pedo, güey. Le digo, no, es un amigo que yo jugaba con él fútbol antes, y dice, y bien asustado, se bajó a la siguiente, güey, me dejó, y él dijo que se iba a bajar en Aquiles Cerdá, güey, se bajó creo que en San Joaquín el güey, y yo así de, ¿qué pedo, güey? Y me dice, ya la asusté. Y yo, no, güey, no, él ya se iba en esa, güey. Y toda la banda ahí viéndome con cara de, ¿qué pedo con tu compa, güey? Y yo, vale, porque ves que él vendía discos, ¿no? Él vendía con su grabadorita. Exacto, güey. Entonces, pues la banda se asustó, güey. Y yo así con cara de, chale, güey. Y él iba para allá, para el Rosario también. Dije, pues ya vamos, de ahí veníamos platicando. Pero por más que él hablaba, pues es su voz bien, bien fuerte, bien, bien cerrada, sí, bien aguardientosa, güey. Sí, a huevo. Pues yo la neta es que voy a contar una anécdota de cada uno. Al chile. Ahí los voy a quemar. Dale, vale. Voy a empezar con Mauricio. Una vez veníamos de la calle de Querétaro, güey. Hasta la madre, güey. Hasta la madre veníamos, güey. Ya veníamos, pues, platicando y diciendo pendejadas. Y pues Mau vivía, pues, ahí enfrente de las canchitas, güey, en Isa, ¿no? Entonces llegamos justo al puente de donde estaban las canchitas, Chapultepec y Niza, güey. Y le digo, güey, pues Mau, pues ya vete a tu casa, güey. Estás a dos calles y yo ya me voy sobre Cuauhtémoc para irme. Pues yo vivía en la calle de Puebla. Y el Mauricio, no te pases de verga, chavis, tú me quieres robar. Y yo, no mames, ¿de dónde, Mau? Aquí no es mi casa. Y yo, Mauricio, no mames, vives a dos calles, güey. No, yo aquí no vivo. Y le dije, güey, vamos a tu casa, güey. Te voy a llevar a la puerta de tu casa, güey. No mames, estaba aferrado que ahí no vivía, cabrón. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Sí, me mamé. Sí. Pero yo iba pedicisísimo. Sí. En tu defensa. No. Hasta que salió el señor, que todavía sigue ahí, Mau. El consejero. ¿El Miguel? Ajá. No mames, que ahí sigue, güey. Sí, güey, sigue ahí, güey. Pero ya de tener como 100 años, ¿no? ¿O qué? No sé. Ah, güey. 99, güey. Sí, güey. Hasta chavo, entonces. Ajá, hasta que salió ese señor y le dijo, joven Mauricio, ya métase. Ah, sí, sí, vivo. Nos vemos, chovis. Y yo así de, no mames, Mauricio, sí, güey. Y una de Kike que me acuerdo que me causa mucha risa, güey, es que cuando Kike lo movieron de Chapultepec y lo mandaron a Chapultepec, allá a las otras casas. Por el metro Chapultepec. De ajá, Chapultepec. Exacto. Íbamos y no sé por qué íbamos vestidos. Este güey iba vestido de vaquero. Charlie, no, ya ni te enojes, Charlie, esto tiene años. Claro, María. Entonces íbamos y justo íbamos a cruzar el puente ese, ¿te acuerdas, Kike? De sí. Los carros. Y entonces íbamos Kike y yo y no sé quién más. Y de repente... Pues en ese tiempo, pinche Kike, sí traías el cuerpo, güey. Ahorita traes el cuerpo, pero de Rotoplas, güey. De Moiler. Pues sí, güey. Del señor del señor sí, del güey. Exacto. Y de repente vamos y venían unas morritas y al Kike se le voltean y que le agarran las nalgas, güey. Sí, cierto. Sí, güey. Y yo así, ¿de qué pedo? Y le dicen, adiós, vaquero. Y yo así, no. Y del buen Peque me acuerdo mucho. Ah. Una vez que estábamos también aventando putazos ahí en las canchitas y de repente fue que estaba comiendo X? antes güey estaba comiendo sopa o no sé qué y un güey le dice, ¿tú qué? ¿No vas a pelear? Y el peque, ¿yo? Sí, bueno, espérame. Le da una sorba a su comida, no sé qué estaba, lo deja a un lado, güey, ahora sí. ¡Pum, güey! Le mete un putazo, güey, que me lo resetea el peque al otro, güey. Y el otro, güey, así cayó como tabla, güey. ¡Pum, es su madre, güey! ¿Sí te acuerdas? Era mi marucha, sí, güey. Esa era mi marucha que llegaba de chambear. Y no sé qué chingados todos estaban peleándose, güey. Y se armó la grande, güey. Esa fue cuando... por el pinche Kike, güey. Ese güey. Probablemente. Pedo, pero era viernes, me acuerdo, porque estaba toda la perrada. Pero yo estaba en mi pedo, güey, tragando mi sopa. Y me llegó un cabrón y me dijo, ¿qué pedo, güey? Párale, párese tú también. Y yo, espérame, ya nada más dejé mi sopa y pues ni modo que lo más chido de la maruchan pues es el caldito al final, güey. Sí, entonces, claro. me lo mamé y nomás me paré y se lo reseté, güey. O sea, ni siquiera, y no estábamos ni tomados, güey, porque después de ahí sí tomamos mucho, porque me acuerdo que hasta se armó grande. Pero sí, fue una muy mala anécdota y chicos, no lo hagan, jueguen bien. Coman sopa en maruchan. Exacto, sean buenos chicos y sean buenos perdedores, algo que nos fallaba mucho a nosotros. Gracias a mí, exacto. Teníamos más cardio de lo que teníamos que hacer. Exacto, sean buenos perdedores, acepten la derrota, no sean tan ñeros, no lleguen a las rodillas, directo al tobillo, sino sean hoy, ¿quién dice eso, güey? No mames, pequeño. ¿Te acuerdas cuando barrí y que le dije... de a FIFA 10, de FIFA 12, ¿no? Y esos ya eran los últimos, ya cuando sí. Ya nomás bajábamos el Kike, el Ciso, tú y yo, güey. Y el Piraña. Sí, el Piraña. Sí, güey, o sea, pero realmente, la neta es que yo no me acuerdo, chavos, cuál fue nuestra última vez que nos juntamos todos, güey, a echar una reta. No me acuerdo, güey. O sea, todos ahí en las canchitas, la neta es que no me acuerdo, güey. Me acuerdo cuando el creo que el primero que se fue el Jerry, que dijo, chavos, la otra semana ya me voy con mi chava hasta Jorobas, y de ahí, güey, pero no es cierto, que primero se empezó a alejar, pues ya fue Mau, porque ya se iba a la universidad y ya... Pero bajaba de vez en cuando. Exacto, güey, pero de ahí, pues ya después se fue el Jerry, güey, y ya después, pues ya todos empezamos a agarrar otro patín, pero... Es parte del ciclo, ¿no? Exacto. Y sabes algo, siempre, y vean todos los chavos, chavorrucos, que yo creo que también han de estar viviendo eso también, ese meme, ¿no? Esa foto de Facebook que dice, uno nunca sabe cuándo fue la última vez que jugaste fútbol con tus amigos, ¿no? O la última ficha en la maquinita, o la última vez que se juntaron todos en la cuadra. La neta, esa foto, ese meme o foto de Facebook, que luego lo veo, sí te da nostalgia, porque nunca sabes en qué momento, güey, todos nos tuvimos que mover, pero para bien. La verdad, reconozco que todos hemos hecho una buena vida. Yo creo que hay algo que tiene Jerry, y al final de cuentas no le hemos dado cabida en acabarlo, en el dibujo que nos hicieron, donde estamos... Sí, todos está bien chingón ese. Donde a lo mejor debería ser como que enmarcado. Sí. Y al final, digo, ha sido una gran época, o fue una gran época, donde yo creo que convivimos. Sin llorar, güey. Y era enorme, porque al final del día, pues, a veces hasta te cansabas de saludar. Y hoy yo creo que daríamos gracias que en ese momento... no estábamos tan arraigados con el celular como hoy lo estamos, ¿no? Exacto. Que mucho de él, porque al final del día disfrutábamos totalmente de todo ese segmento de esa convivencia, ¿no? Pues sí, pero pues ahora también es lo que nos acerca, güey, porque si sí, no los celulares o el grupo de WhatsApp de las canchitas, no mames, ya nos hubiéramos perdido la pista todos, güey. De algún modo, de alguna manera, cada quien ha hecho su vida y bueno, y ahora nos está acercando el celular, como lo comentas, ¿no? Exacto, pues sí, pues mis estimados, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias, mi Mau. Un saludo a ustedes, cabrón, por la invitación. A mi sobrinita, un saludo a mi nueva sobrina que viene. Gracias, a Gis, cabrón. Un saludote. Mi Quique, igual, un saludote a mi sobrinazo. Un saludo a tu señora. Sí. A muchos que tengan la bendición y que pues podamos vernos antes del fin de año. Y mi estimado Martín, pues ya casi vamos a cumplir el año de este programa, estamos allá unos mesecillos y la neta te agradezco, mi estimado, por todo lo que hemos crecido en este programa juntos, gracias a Resistencia Radio. Y pues no sé qué quieran dar antes de darle la palabra a mi estimado Peque. Pues bueno, yo en primera los felicito por el programa que han estado haciendo semana tras semana, les ha funcionado bastante bien, los felicito por ello, le han metido mente ahí y pues bueno, agradecer que de alguna manera seguimos esta gran amistad, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú, mi estimado Mau? No, pues yo como siempre, una gozada recordar y platicar con ustedes, cabrones. No siempre los puedo escuchar, es la realidad, pero cuando los escucho me cago de risa. La verdad, siempre hemos sido una muy buena banda, muy leales. O sea, la neta es que, pues como dicen, ¿no? Ahorita la tecnología nos acerca y todo, pero pues nos seguimos cagando de risa y todo. Y está muy chingón porque son cosas pues que te quedan toda la vida, ¿no? Estos recuerdos. O sea, no tienes que ver a la misma banda toda la vida y así, porque pues es parte de la evolución, ¿no? Ya todos pues con familias, casados, etcétera. Pero pues siempre recordar es volver a vivir, cabrones. Y la verdad, pues está muy chingón. Exacto, exacto. A chingar. A ver, vamos a ver quién se nos conectó al último. Desde Qatar, para ustedes. Desde Qatar. Ah, sí, oigan, y pues tenemos que darle las gracias a nuestros tres grandes reporterañeros de allá de Qatar, que estuvieron el Bola, el Ciso y el buen Fabián allá en Qatar dándonos reportajes desde Qatar. Se les agradece, pandilla, muchas, muchas gracias. No sé quién se nos conectó al último. Y pues, bueno, ¿quién anda por ahí? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, mi Grinch? Grinch, ¿cómo están? Pues mira, ya llegaste al final, pero pues, vamos a contar. A ver, chavos, pues antes de irnos, ¿alguna anécdota, mi estimado, que tengas de con toda la pandilla? ¿Yo? Pues sí, güey, yo me acuerdo, ¿quién? Uy, tengo un montón. Pero la verdad es que creo que la que tengo más presente es una vez que jugamos en las canchas y luego de ahí fuimos a la casa del Jerry a raparnos. Y nos rapamos. Valió madre, esa está más cabrona. Creo que Alexander, creo que fue el que quedó peor, güey. Tan sí, grave. Exacto, pues mira, estábamos platicando, vamos a extender 5 minutitos más el programa y que Chaco no nos diga nada porque traemos ahora al otro invitado, el que nos metió aquí a esto de Resistencia Radio, traemos Artefacto, traemos al buen de Artefacto aquí. Un ratito. Artefacto. Exacto. Y pues estábamos platicando pues de cómo ves la selección mexicana. Danos un resumen. Ya nosotros ya estuvimos en la mesa de ESPN. La mesa redonda. Sí, exacto. Pues entonces danos. Literal, danos literal. No, pues la verdad es que desde el inicio se veía que no había mucho futuro para la selección en este mundial, ¿no? Y como lo dije en el grupo que tenemos de WhatsApp, nada más juegan con nuestras emociones, ¿no? Porque la verdad es que yo sí pensé que iban a sacar el partido el día de hoy. Y bueno, pues fue una ilusión así como muy... Muy al aire. Muy fea. Esas de que mi mamá siempre dice que no, ¿no? Siempre dice que no. Sí. Por un momento pensé que sí, güey, sí los iban a dejar salir, como dicen, pero pues no. ¿Saben qué me emocionó hoy mucho? Estaba, literal, yo no lo vi en casa porque tuve que ir por mi niño. Y estaba fuera de su escuela y ellos lo estaban viendo, güey. Y desde afuera se escuchaba el primer gol y oía a todos los niños gritando. Dije, no, sí, sí se va a poder, sí se va a poder. Pinche Kike, qué culero de haber sido eso, no ver el partido. Y aún así seguía ilusionado, por eso digo que no puedo. Todos, güey. Sí, la verdad estuvo bastante dramático el final, ¿no? Porque aparte les anularon dos goles que me parecieron que sí eran, o sea, que sí eran, que se tenían que anular, ¿no? Sí, la Antuna falló la más clara. Güey, bueno, a ver, el Grinch acaba de tocar algo y quiero así su punto de opinión de los que estamos aquí, güey. El pendeja esta madre del VAR, güey. ¿Ustedes creen que si saques un beneficio de tener tal vez tu espalda más adelante del jugador, güey? Nah. Le quita la emoción al fútbol, pero también lo hace más correcto. Güey. No, no, no mames, no, pequeño, no me sabes que lo hagas más correcto. Chavis, si hubiéramos tenido VAR cuando nos eliminaron por culpa de Holanda, güey. Sí, güey. O ahí sea, hubiera sido para nosotros bien, güey. Pues sí, pero al fin y al cabo, pues es una anécdota que se te queda para toda la vida, güey. Pero, güey, o sea, el gol que metió este pendejo del Chucky, güey. Güey, el otro güey, ¿qué tenía, güey? La espalda adelante del pinche defensa, güey. Exacto. O sea, yo una pienso uña que, nada más, sí, o sea, no sé, ¿tú qué piensas, Mau? No, yo creo que el VAR sí le quita el saborcito, la realidad, pero también les voy a decir que objetivamente bien aplicado el VAR, pues es más justo el fútbol, pues exacto. La realidad es esa. Claro, claro. No me hablen de justicia, no quiero regla, justicia, ¿no? Quiero saber si sí o si no les gusta. No me gusta. A mí tampoco. Sí, yo también no, soy pues de no. Esa idea. Yo también soy de esa idea que la neta, yo diría, si tal vez sí llevas medio cuerpo o la pata adelante, tal vez sí, porque ya llevas un pie adelante y ya llevas impulso, güey. Pero la pinche espalda, güey, uno que está barrigón, ni modo que me la marquen, güey, porque estoy más barrigón y le saco la pinche, la panza al defensa, güey, no mames. Es que en ese momento se le salió un gas, güey, y levantó el short, güey. Sí, güey, no, que no me salgan con eso, güey. Pues bueno, pues y esta otra rápida, mi estimado, porque abarcamos todo. Dime alguna anécdota que hayas tenido de la peor comida, güey. Ya sea en la Juárez, en la Doctores, tú que eres de la Doctores o de la Roma, güey. Ya contamos de los tacos de Don Cruz, ya tocamos de que alguna vez yo vi cómo picaban una cucaracha y nos dieron tacos, güey. La peor anécdota, güey, que tengas. La peor, híjole. Creo que ha sido que comí una cucaracha, güey, en un taco. No mames. Habrá sí. Sido ahí con el Mario. ¿En dónde no, fueron, pues, güey? Es que no me había dado cuenta, güey. De repente, pues, fui a un lugar que se llama Biarritz, ahí en Doctor Lucio y Velasco, que por cierto no vayan. Ah, y me estaba comiendo unas flautas, y pues así, crocantes, ¿no? Ya sabes, ricas. Y cuando separo el bocado de mi boca, güey, pues me había comido la mitad de la cucaracha. No mames, no, yo me mato, sí, cabrón. ¿Y qué hiciste, güey? No, ay, cállate, Mauricio, tienes otras cosas peores, wey, en la boca. Además. Le escupí, güey, sí, le escupí feo. Oye, me dio mucho asco. Y el caso es que todavía pagaste, ¿no? Sí, güey, yo le dije, ¿y qué, me las vas a cobrar? Me dice, pues sí, pues ya te las comí, güey, no mames. Te metí proteína. Sí, güey, no, esa creo que ha sido la peor así anécdota de mi vida. Sí, y claro. El mejor restaurante que digas, o el puestecito, güey, que para todos los chavorrucos que anden por ahí, que digas, no, estás ahí y es parada a huevo. Pues yo creo que yo viví muchos años allí en Colima y las hamburguesas. En Morelia. Entonces, pues, sí. Yo creo que las hamburguesas están ahí en la calle de Colima y Morelia. Busquín. Son de ley, de cajón. Y también, ya saben, chavorrucos, y ya quemé a todos, güey, a estos cuatro, a estos tres invitados, y pues no puede para faltar gente. Quemar al pinche Grinch, güey, ¿no? La neta es de que también ahí les va la anécdota del buen Grinch. Una vez estábamos en una fiestita, se armó la cooperacha, y este culero da 10 varos, dice, y tráeme unos cigarros y me traes cambio. ¡No, man! ¿De dónde, güey? ¡No, man! Sí, güey, no, güey, sé si... No lo digas al aire, no seas cabrón. Alguien tiene... Mis compañeros de la resistencia, mis compañeros. A ver, ¿alguien tiene alguna anécdota de este compa o de alguien? No mames, pues cuando me tocó, güey, en mi casa. Ah, yo dije, no mames, ese es acoso. Acoso, si te tocó es acoso. No, no, no. Y mi mamá contesta, ah, sí, ¿de parte de quién? Del Grinch. Yo, no, nada. Júzate y juntas. Entre, dijo tu mamá, hace rato nos encontramos al limpia parabrisas y ahora te viene a buscar el Grinch. Yo fíjate que del Grinch tengo una, pero ya más, ya más adulto, que yo dije, ¿cómo me lo voy a topar hasta acá, hasta Cuautitlán? Y hasta por allá andaba el Grinch, ¿te acuerdas, Grinch? En el metro, en el suburbano, ¿no? En el suburbano, y apenas iba de regreso, ¿no? Iban de regreso en la noche, ¿no? Sí. Entonces, es una de las anécdotas que digo, imagínate, que no te ni por aquí te pasa que te vas a topar a la banda, y mucho menos hasta allá, güey. Entonces, es algo que se hizo, es una muy buena anécdota. También el Mau una vez se lo encontró haciendo zancos, ¿no, Mau? Este güey. Ah, sí, pero en una no fiesta de la UNAM, ¿no? ¿En esa vez me acuerdo que el Mau me claseó, güey, porque no me quiso hablar chido, porque estaba con sus amigos los fresas, ahí en la fiesta, ah, güey. Así como yo era el zanquero, güey, así como que me dijo, ay, sí, ay, hola. En su comida a la otra le avientas una cucaracha, güey. Dile, si tragabas conmigo maruchan, culero, no seas cabrón, güey. Tragábamos de la misma botella de caguama, güey. Ah, ¿dónde, no, espérate ahí, güey, la historia. ¿Dónde te vi, Grinch? En una fiesta que se celebraba en un salón de la UNAM allá por el sur, por mis cuacres o algo así. Puta, no. Pero fue hace un chingo de años, ¿no? Pues... Teco. ¿Ves cómo sí ni siquiera se acuerda? Y mejor yo, güey, que ni estuve ahí, güey. Tengo muy mala memoria, chavos. Eso sí, muy cabrón. Es un buen caballero. Exacto. Pues ahora sí ya nos vamos, mis chavorrucos. Y pues muchas gracias, mi estimado Grinch, por hacer el intento, porque ya no sabía, ya me había mandado Watt que no se había podido conectar por el Zoom. Y pues muchas gracias, mi estimado. Pues... Vámonos a ir con la recomendación de mi estimado Peque, pero no nos vamos sin que nos pidas una rola, mi estimado. ¿Cuál quieres? ¿Hay una rola? No sé. Verga, güey, ya se me la pusiste difícil. Pues una así como chavorruquera. La que quieras, mundial. La que quieras. No, estamos poniendo esa, de la Copa Confederaciones cuando México quedó campeón. Que no me acuerdo cómo se llama, pero... La de Chiquitín. Que sube, que baja. Ya, del gran silencio. No. Símbolo, no, güey. El círculo, sí, ya me acordé. Esa era buena. Va, venga. Va, pues ya están. Entonces, ahora sí, chavorrucos, ya nos vamos a despedir. Mi estimado Martín, te toca la recomendación. Y pues muchas gracias a estos tres invitadazos que están aquí. Y pues, te toca, mi estimado. Así es, mi estimado Chovis. Pues muchas gracias a toda la banda que se prestó un ratito para estar con nosotros. Saben que se les aprecia mucho. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Un fuerte abrazo a todos los chavorrucos por otra semana más. Hoy sí fue una semana de un compendio de puras jaladas. Ahora sí fue así. Y también a Resistencia Radio por darnos la oportunidad cada semana. Y la recomendación del día de hoy va a ser de un grupo que es como popperón rock, que se llama The 975, 1975, con una canción que apenas está sonando, que se llama Coraline. Ahí la vamos a poner. También les hacemos énfasis que vamos a estar subiendo en los podcasts, que nos quedamos ahí en el stand-by, ¿no, mis chovis? Los vamos a subir, ¿verdad? Ya estoy trabajando en eso, ya estoy poniéndome al tiro con que les debemos el de los tianguis, les debemos el de la semana pasada, ¿con quién fue? Con los King Cats y les vamos a Por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a esa banda también, estuvo con nosotros y vamos a subir también información, recuerda que van a estar creo que el viernes, ¿no? Y pues muchas gracias a toda la banda de que estuvo allá en Qatar, que nos estuviera mandando videitos, al buen Ciso, al buen Fabián, al buen Bola, y el siguiente programa los vamos a tener aquí para que nos cuenten realmente todo lo que pasó en Qatar y que nos mintieron, porque si había gays, estaba el Ciso y no trae latigazos. Exacto. Entonces, y comió carne también, güey. Ajá, ya, exacto. Huevo. El bola. Se comió el mango del látigo. Exacto. Sí, del Fabián, güey. Según no había alcohol y el bola me mandó un mensaje bien pedo antier. A ver, ¿dónde están? Y tampoco trae latigazos, es de cabrón. Entonces, aquí los vamos a tener para que nos desmientan todo lo que no hubo en Qatar. Entonces, pues muchas gracias, mi estimado Grinch. Le mandamos un saludote al buen Lion, a la buena Dianita. Un abrazote a todos. Y ahí nos estamos topando dentro de 8 días. ¡Abur! We'll be right back. Dale mulata que este ritmo mata. For me, I'm getting on my Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.